podría mañana servir para repoblar áreas donde la especie ha sido destruita. En Europa è drammatica, en la península ibérica è drammatica la situazione, la distruzione di especie, di pesci in particolare. Conservación de en la Argentina de anfibios y reptiles con los de otros lugares? ¿Usted tiene...? Ma mire, yo creo que no se puede hacer comparación directa porque cada país tiene su propio problema, no solamente, sino en el espacio de 5, 10 años las situaciones cambian. Es muy difícil hacer pronóstico, es muy difícil en un mundo que está cambiando en una forma vertiginosa debido al impacto industrial, los intereses industriales. Todo esto es una cosa que es imponderable. Pero digamos, de alguna forma... Una es que vos hablaste de las amenazas más importantes para los anfibios, ¿y para los reptiles cuáles serían? Los reptiles también, en parte, es la intervención ambiental. Por ejemplo, lógicamente, especies que viven, por ejemplo, en sabana, que se ponen a cultivo, por ejemplo, si son sabanas naturales, lógicamente. Pero, en particular, ciertas especies, no son muchas, pero realmente el escándalo de la desgraciada iguana, Overa y Colorado, que las cifras oficiales han dado, están publicadas en el libro también mío, también son cifras oficiales. Se ha exportado 800.000, 700.000 especímenes por año, cueros, eso ya no hay especie que aguante una persecución de este tipo. Pero la iguana aguantaba, parece, ¿no? Ha aguantado, aparentemente, pero sí, pero con esto no se puede cantar el triunfo. Si esto sigue en el infinito, un día no aguanta más. hay que ver también. Sí, también hay lugares que mientras hay una persecución de tipo comercial a los efectos lucrativos de la tierra y todo, y al mismo tiempo se sigue destruyendo, poniendo a cultivo, talando ambientes naturales donde el animal podría tener un nicho, un cierto sentido, una especie de centro de distribución, de cría, de reproducción, de multiplicación por el cual podría repoblar el ambiente ya despoblado. Si se destruye también todo lo nicho natural en que el animal tiene una biocenosis natural primitiva, entonces a cierto punto la especie va en crisis. José, es fatal. Claro, por ejemplo... La extracción de cueros no es la única. Estuve en Sumoncurá, ¿sabes? Ahora he ido. Ah, ¿fuiste? Sí, ahora. Ah, me habían dicho que claro. No había. No, fui después. Fui después. ¿Te atrasaste el viaje? Sí, fui después. No fui en la época en que para pensaba vos, ir. Para vos no es importante. Después. Te digo una cosa. Sumoncurá, ahora en abril, vi que prácticamente esto se mantiene solo. No hay ninguna medida de protección. El parque es teórico. Es todo sobre el papel. Pero si se mantiene, se mantiene porque no hay interés. No hay interés, ni lo ardieron más, vimos 3 o 4 caballos, vimos 3 o 4 ovejas, eso pasa en Patagonia, las estancias están destruidas, el sur, en Santa Cruz, las estancias, no, y al lago Tara intentamos de ir a la estancia de Don Santiago, destruido el camino, destruido la bella, de todos. Ahora sí, la cantidad de guanacos que estoy viendo ahora en estos últimos 3 años en Patagonia es increíble. Han vuelto a predominar los guanacos de una forma tremenda. Sí, manga y manga de guanacos, el lincho, te cruzan el camino en todos lados. José, sí. Siendo los anfibios y los reptiles un grupo que por el cual la gente no siente simpatía en general o afecto. Sí, pero ahora está se crea también un interés como pets. Hay la curiosidad del terrario, la curiosidad de... Así que es un fenómeno especies... positivo, ¿eh? ¿Eh? ¿Es un fenómeno positivo en ese sentido? No, es un factor negativo, porque para tener un peso, dos, para un terrario se destruye otro 10, 20, 30, 40, 100 ejemplares que mueren en el manipuleo que lleva la recolección del pez para un obvista cualquiera. ¿Y cuando vienen de criadero? ¿Eh? ¿Cuando vienen de criadero? ¿Cuánto? ¿Y cuando vienen de criadero los animales? De criadero. ¿Cómo se va a hacer criadero de peces, de animales como reptiles, como iguanas o como lagarto, cosas así? No, eso lo recoleta, no están a perder tiempo con el criadero de este bicho. Y en ese sentido la gente... El criadero de animales tipo pets, poco le creo. Le conviene pagar poco a un pobre santiagueño que va a recolectar un pobre... chaqueño, le dan 4 centavos y con eso lucran vendiendo después. Pero sobre 100 ejemplares, lo que llegan al área comercial verdadera, sobre 100 ejemplares llegan el 10%. Los demás mueren por maltrato, por transporte, por todo esto. Así pero que... yo te decía esto, digamos, pero la gran mayoría de la gente no siente una afinidad frente a los anfibios y los reptiles, eso te quería preguntar, para vos, ¿cuál sería, qué argumento daríamos para conservar, para evitar que son animales muy útiles, que forman parte de un ciclo natural que hay que respetar? Se inquietan en el concepto general de no modificar el ambiente, ma possibile, perché todo nella creazione sta organizzato in una forma che cada forma è complementare con l'altra. Distruggevano il giacaré e aumentarono la piragna, e ora la piragna si sta pullulando una maniera tremenda e costituisce un gran problema per il ganado, le stanziali, uguale la distruzione del giacaré llevò alla moltiplicazione eccessiva dello ampullario dello grande caracolle che sono portatore a su vez di fastidio epatica o di altro nematodo, trematodos che sono pericolosi per la salute umana. En fin, es una cuestión de hay que respetar a estos animales, porque forman parte de un sistema. Si se quiere respetar el sistema, se debe respetarlo integralmente, porque muchas veces hay relaciones críticas que no vemos directamente, a un primer análisis grosero, pero que son importantes para la conservación del ecosistema. Ese es el asunto. Inculcar esta cosa, que el hombre no fue creado para destruir, pero para convivir con todos los animales con lo quale forma parte dell'ecosistema, del mondo viviente come lo conosciamo nel nostro pianeta. Non è certo? Creo, non so. Es un concetto fondamentale, Claudia, ¿eh? ¿No te parece? Io diria. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Que a usted le queda algo que quiera decirnos? ¿Querés agregar algo? ¿Eh? ¿Querés agregar algo? Comentar que todo esto, que se siga tomando en cuenta esos factores, que parecen factores superficiales, factores así de estético, factores que son factores de conservación de la misma especie humana, que todo depende, una cosa depende de otra, en un ecosistema natural. Que por esto que también hay seres que pueden parecer así, superficialmente seres así, curiosos y nada más, son formas de un ambiente que debemos respetar, porque el nuestro es del cual nos estamos apartando cada día más, con resultados que son absolutamente nefastos. Bueno, ¿está bien? Una acotación. ¿Te quería preguntar? ¿Eh? O sea, aparte de este proyecto, ¿qué otro proyecto tenés? Varios. Sí, ya sé que... Tenemos varios. Para mil años. Mira, tenemos, bueno, estamos haciendo estudio de morfología funcional a nivel sistemático, osteológico, en Corrientes, con gente de Corrientes, con gente del grupo de la Universidad de Corrientes. ¿Conoce a Tedesco, la tique Tedesco? Estamos trabajando en esto, en Teido. Varios trabajos, algunos de los cuales están en prensa en este momento. Y en Turín, ¿eh? Después tenemos, hicimos esas actualizaciones que todavía está en curso con la villa en Tucumán de los anfibios. Después tenemos en el sur de Mendoza una serie de problemas de formas localizadas que tenemos, que algunas que tienen relación con materiales traídos por Clapovica, por Santiago Clapovica, que todavía no se ha terminado de estudiar. Y otra también en el sur con Estoliolemus, con estos filmaturos de Lemus, que están en la región del volcán Peteroa, que es un centro sumamente interesante, porque hay formas que están relacionadas con Chile, de una especie de fauna muy curiosa, cis transandina, que tiene una característica morfológica adaptativa muy especial en ambientes subglaciales, y que es característica de toda un área de evolución que viene de Neuquén hasta el sur de Mendoza, hasta Malargue, donde un tiempo hubo formación de Araucaria, y que corresponde todo a una fase climática de la Araucaria durante el glacial. La formulación más o menos de esta teoría está en un trabajo, está en publicación en este momento en Nancy, en la Revue Française de Acuariología y Herpetología. Está un trabajo importante que lo tenemos ahí en el corte. Bueno, y después tenemos trabajos en un grupo de trabajo en Madrid para el estudio de la fauna sureña con el doctor Escobaro, ¿no? Y empezando dall'area nostra, della zona di Comuncurà, da Comuncurà para il sur, hasta il lago Argentino, il lago Viedma, il Estrecho Magallanes. Tutta questa area también la stiamo studiando bajo mucho aspetto. No, sì, in parte también, problema di speciazione. tenemos en este momento tuvimo tre casi di spesizione entre una meseta isolata e l'ambiente subandino. E uno di questi sta pubblicato, già sta pubblicato. Il caso di Olemus Archeforus e di Olemus Zulli. Tu non lo tieni se trabajo? No, e poi stanno salendo ora. Fue la crisi del Museo de Turín che atrasò tutto. Te sembra una cosa, José. ¿Eh? ¿Cómo lograste que una monografía tan voluminosa pudiera ser publicada en Turín, pero en español? Y sobre Argentina. Esta era una generosidad del dottor Cortés, que hasta lo criticaron, porque dijeron, porque, ¿sabes lo que pasa? Hoy en día se prefiere decir en inglés, porque el inglés es una especie de, ¿cómo puede decir? Es un kiswahili, un idioma casi universal. Todo el mundo lee inglés, es el asunto. Por eso, ahora el español lo lee algunos cientos de millones de personas, así que también. Y bueno, entonces ahí fueron muy, muy liberales, entendieron que un idioma como esto no se puede mínimamente despreciar y ponerlo en segunda división. Entonces, pero los libros están siempre acompañados, claro, en inglés, con resumen en inglés, que son accesibles. Pero es de extrañar, ¿no?, que un país como Italia publique un libro para Argentina y en español. Sí, pero varios libros. Sí, no, varios libros. Y de este tamaño. Sí, sí. Bueno, en esta serie del museo publican lo americano, ¿eh? ¿Viste cuánto americano hay? Gallagher, uh-huh. Dixon. Dixon, sí. Dixon, Etheridge. ¿Y vos publicaste con él? ¿Viste que es la monografía de Girona? Sí. ¿Eh? Por eso lo digo. Bueno.